Vamos a dejar ahora el mundo del mundo ruso que hemos tratado en las anteriores conferencias, sea la historia de la conversión de Vladimir, el alma rusa, la iglesia rusa, y ya vamos a entrar en este mundo más siniestro, más moderno, actual, de la Unión Soviética dominada por el marxismo, tratando de penetrar las raíces más bien religiosas del marxismo. Y por eso esta conferencia se titula el hombre nuevo soviético, o sea, cómo se intenta formar un hombre nuevo. Esta expresión, hombre nuevo y hombre viejo, de neto cuño bíblico, aparecen con frecuencia en la literatura soviética. Mariette Chaguinyan, una escritora de la vieja guardia comunista, explicaba así la superioridad de esta nueva cultura soviética respecto de la cristiana. Dice, hace 2000 años, un cierto dignatario romano llamado Pilatos preguntó a un jefe popular que predicaba para los simples pescadores, ¿qué es la verdad? Su interlocutor no supo qué responder, se calló. En nuestra época, un hombre nuevo ha nacido que organiza la sociedad de manera nueva, ha respondido a la pregunta sobre la verdad. La verdad es concreta. Ha sido principalmente Michel Heller, un autor ruso que vive en el exilio, quien ha escrito las mejores páginas sobre el comunismo encarado como un impresionante intento por crear un hombre nuevo. Y a este autor, que nació en 1922 en la Unión Soviética y ahora vive en Francia como profesor en la Sorbona, voy a comentar de él, de su libro magnífico que se llama El hombre nuevo soviético, que lleva como subtítulo De la utopía a la realidad. El libro explica cómo buscan llegar al hombre soviético. Evidentemente que la primera manera que pensaron los comunistas al tomar el poder era la liquidación, digamos, de todo de toda la gente vieja, de toda la gente que no fuera capaz de captar las nuevas ideas. Y así, Piotr Kastyov, que era el padre espiritual, digamos, directo de Lenin, proponía que para el triunfo de la revolución había que exterminar directamente a todos los rusos de ambos sexos mayores de 25 años de edad, porque ya eran incapaces de asimilar las ideas nuevas. Evidentemente que esta idea tan alocada no se llevó a cabo, pero sí el intento de refundir, digamos así, todo el material humano heredado de la época de los zares y hacer de ellos ciudadanos nuevos, ciudadanos artificiales, digamos así, simples engranajes para el buen funcionamiento de la gran máquina soviética. La revolución de 1917 es una revolución con mayúscula. Lo que nosotros llamamos habitualmente revoluciones son más bien golpes de Estado. Esta es una revolución que aparece con un fin que es edificar un nuevo orden, un orden ideal, digamos así. Y para ese orden ideal es preciso formar hombres nuevos, perfectos habitantes de este nuevo sistema. Y por eso, 70 años después de la revolución, 1987, leemos en un artículo soviético, la formación del hombre nuevo desempeña un papel esencial en la construcción de la sociedad comunista. Es decir, notamos una gran continuidad. Esta palabrita, hombre nuevo, es una palabra que pertenece a la literatura soviética desde 1917 hasta hoy. Los ideólogos soviéticos tienen perfecta razón. La revolución de octubre marcó el advenimiento de una nueva era, de un fenómeno hasta entonces desconocido. Por primera vez los hombres hicieron una revolución con el objetivo de apoderarse del poder, sí, pero también con el objetivo de hacer una nueva sociedad, punto aparte, digamos así, respecto al antiguo. Fundar un sistema político, económico y social nunca experimentado hasta hoy por la humanidad. Los autores del proyecto no ignoran, sin embargo, que su realización pasa por el cambio interior del hombre, de los hombres, de los súbditos. Y saben también cómo proceder a través de la coerción, dice Buchanin, uno de los grandes ideólogos marxistas, la coerción proletaria bajo todas sus formas, comenzando por las ejecuciones, tal es el método que permitirá formar el hombre nuevo comunista, con el material humano de la época capitalista. Es decir, no pueden aniquilar el material humano, pero entonces a través de todos los medios, aún de las ejecuciones o del terror, formar este hombre de la época capitalista y hacerlo hombre soviético. Un contemporáneo del golpe de Estado, el literato Maxim Gorki, no dejó de repetirlo en unos artículos que publicó en una revista que le fue cerrada en 1918. Dice él, en esta revista, Lenin dice, trabaja como un químico en su laboratorio. Es como un químico. Con la diferencia de que el químico utiliza un material inerte, mientras que Lenin trabaja sobre un material viviente. Es decir, un trabajo de alquimia está realizando desde su gabinete para conseguir sacar aparato soviético ese hombre nuevo. Los comisarios del pueblo, dice Gorki, se sirven de Rusia como de un terreno de experimentación. Remodelar una materia humana, remodelarla. En 1949 se lee en Pravda, el diario oficial soviético, Lenin dijo, lo que está en la base de la moral comunista es la lucha para consolidar y hacer llegar a sus objetivos al comunismo. Estas palabras fueron pronunciadas en 1920. Han transcurrido ya muchos años, dice Pravda, y hemos edificado una sociedad nueva y hemos formado hombres nuevos. En 1974, la obra Los Soviéticos, publicada por Ediciones Políticas, precisaba, la Unión Soviética es para el trabajador el reino de la libertad. Se ha convertido en la patria de un tipo nuevo y superior de Homo sapiens, a saber, el Homo Soviéticos. Es decir, entonces, así como todo el espíritu de la evolución del mono llegó al Homo sapiens, hoy se ha conseguido un nuevo tipo de hombres, el Homo Soviéticos, propiamente. Y por eso hace un balance esta revista Pravda, el diario Pravda, un balance de esta larga experiencia, dice así, se precisaron millones de años para que la célula evolucionara hasta el Homo sapiens al ser dotado de razón. Y se han precisado solo 70 años para liberarlo de todas sus impurezas. O sea, entonces, millones de años se formó del mono el Homo sapiens. 70 años se ha logrado que el Homo sapiens se convirtiera en el nuevo hombre, el Homo Soviéticus. Brezhnev, en 1976, declara en su informe, el hombre soviético es el éxito más importante de estos 70 últimos años. En cambio, otros autores comunistas sostienen que todavía no se ha llegado a crear el Homo Soviéticus. Hay que ir a eso, pero todavía no. Suslov, por ejemplo, el gran ideólogo del partido, decía en 1981 que el hombre soviético no está acabado todavía y no satisface plenamente las exigencias del partido. Y por eso decían los comunistas, hay que proseguir este trabajo, esta formación del hombre nuevo es un objetivo nunca terminado, pero es una condición indispensable si queremos realmente edificar el comunismo. Así pues, hay entre ellos una diferencia. Unos dicen que ya han logrado la victoria, el hombre nuevo, otros dicen, por el contrario, que todavía no se ha logrado. De lo que se trata es de que aquellos que resistan, digamos así, al hombre nuevo, comprendan ellos que deben perderse, químicamente hablando, en la gran masa que ya ha aceptado el hombre nuevo. Fíjense qué impresionante este texto de un ideólogo comunista llamado Yevgeny Zamiatin, describe la sociedad del futuro con un rigor matemático. Dice así, supongamos que nos hallamos ante los platillos de una balanza. En uno se deposita un gramo, nada más que un gramo, poquito, y en el otro una tonelada. Yo estoy en uno y los otros, es decir, nosotros, el Estado único, el Estado soviético, en el otro. O sea, está el pobre que todavía no acepta esto, ¿no es cierto? Pero es un gramo, y ahí hay una tonelada. No es evidente, prosigue, que resulta igual admitir que yo puedo tener algunos derechos sobre el Estado único que creer que el gramo puede contrabalancear la tonelada. De ello se extrae una distinción natural. A la tonelada corresponde el derecho, al grano el deber. La tonelada tiene el derecho. El hombre es el Partido Comunista, tiene el derecho. El gramo, el que se resiste, el que todavía no es hombre nuevo, tiene el deber. ¿Cuál deber? El deber precisamente de meterse en esa millonésima parte de una tonelada, olvidar que es un grano y sentirse, dice él, la millonésima parte de la tonelada. A esto tiene que tender, pues, el Partido Comunista, lograr entonces que todos estos pequeños gramos refractarios acepten el homo soviéticus, acepten el hombre nuevo. Esta nueva ley fundamental, pues, para el hombre nuevo, para conseguir el objetivo, importa que los dirigentes quieran fundir los gramos en la tonelada, pero también que los gramos aspiren por sí mismos a fundirse, a integrarse en el colectivo. El éxito de la operación depende de la diligencia de los individuos en renunciar a su yo o de resistir a la refundición. Fíjese qué términos que se usan, son términos de un proceso tomado de la metalurgia. Este lenguaje se usa a partir de los años 30 en Rusia. La metalurgia, el hombre es como un gramo, un grano, digamos así, pequeño, que debe fundirse en el todo. Y es notable, pero donde quiera se instaura un régimen de tipo soviético, se emprende inmediatamente esta creación del hombre nuevo. Está en la mente de los fundadores de los estados marxistas. Por ejemplo, aunque me salga del tema, pero no me salgo creo, apenas entró en Saigón el ejército norvietnamita, se planteó, y leo el texto, la formación de un ser nuevo, un hombre nuevo, con una mentalidad nueva, mismo lenguaje. En Mozambique, el nuevo presidente comunista declaró: sostenemos una lucha de clases para crear un hombre nuevo. Es decir, la misma palabra, pues, de Moscú a Saigón, de Lourenço Márquez a Tirana, de Praga a Pompén, de Varsovia a Pekín, el taller está a plena marcha para fundir a este hombre nuevo. Para expresarlo en palabras empleadas 4 años después de la revolución, el Estado se ha convertido en una escuela de adiestramiento social. Piensen ustedes que durante siglos el sueño del hombre nuevo fue indisociable de la idea de Dios. San Pablo habla del hombre nuevo. La gracia divina permite el renacimiento. Cristo dijo que había que nacer de nuevo, justamente. Pero en el siglo XIX y XX el sueño se transforma. Persiste el deseo del hombre nuevo, pero no encarna ya el designio de Dios, sino que es el producto de un proyecto científico, de una alquimia humana. Para renacer, para alcanzar la perfección, los hombres tendrán en adelante que someterse a leyes de la ciencia y de la historia. El Partido Comunista de la URSS, dice Suslov, el gran ideólogo marxista, hoy como ayer, considera la formación del hombre nuevo como un componente esencial del edificio comunista en construcción. En la Unión Soviética, los estudiantes de medicina comienzan sus estudios de latín, porque estudian latín, son más adelantados que nosotros, los estudiantes de medicina, comienzan sus estudios de latín con esta frase: Homo Sovieticus Sum. Soy un hombre soviético. Estas son las primeras palabras latinas que aprende el estudiante. Los futuros médicos aprenden, pues, que existe dos tipos humanos, el Homo sapiens, último producto de la evolución darwiniana, y el Homo soviéticus. Una vez fijado el objetivo, pues, elaborado el plan de acción y definido el carácter del indispensable hombre nuevo en sus grandes líneas, el nuevo creador, el nuevo Dios creador, escoge sus instrumentos, que vamos a analizar en los temas siguientes. Pero digamos, para terminar este primer punto, que por primera vez en la historia se recurre durante largos decenios a un surtido extremadamente variado de instrumentos cortantes y de pico, de sierras y de hachas, de somníferos y de excitantes para llevar adelante un plan cuyos detalles se modifican alguna vez, pero que permanecen invariable, el plan permanece invariable en sus líneas generales. Tenemos noticia de que en China, antes, se fabricaban monstruos especialmente para los circos, colocando a los recién nacidos en vasijas de formas sorprendentes, y con eso salían personajes exóticos para llevarlos a los circos luego, una cosa horrorosa. Asimismo, en un relato del literato Maupassant, aparece una mujer que durante su embarazo lleva una faja muy particular que permite fabricar monstruos para el circo. Bueno, algo así sería el marxismo. Digamos así, el marxismo crea estos hombres para esta obra que quiere de realizar. Pone una sociedad en una situación tal, digamos así, que vaya extinguiendo el Homo sapiens y vaya saliendo una nueva generación. En los años 50, un escritor polaco, especialista en ciencia ficción, citó una de sus narraciones en un planeta lejano, una manera disimulada para esconderse de la censura, cuyos habitantes, socias de los hombres, se ven obligados por el régimen en vigor en ese planeta, no hay ninguna alusión a nada real, a vivir en el agua, e incluso bajo el agua. Su único medio de contacto es el glutamiento. Glut, glut, dicen lo único que saben decir, abajo del agua. Pero la propaganda oficial los va convenciendo, no refuerzo, para convencerlos que esa es la manera del hombre de vivir, que la humedad es lo mejor para el hombre. El hecho de resoplar de vez en cuando está considerado casi como un crimen político. La población entera sufre reumatismo en el agua y sueña con vivir en seco, siquiera por un instante, pero la propaganda afirma que el que pretenda eso es un loco, afirma que la forma de vida acuática y que la respiración bajo el agua es ideal y es el objetivo que todos tienen que alcanzar, es el paraíso en la tierra o en el agua, digamos, en este caso. La revolución, pues, quiere transformar a los hombres. Esto sería el primer tema que hemos llamado hacia un hombre nuevo, o sea, la tendencia del marxismo a crear un hombre nuevo. Este hombre nuevo, ponemos ahí como segundo punto del programa, implica una nueva cosmovisión, una palabrita típicamente alemana, Weltanschauung, que ha sido ya universalizada, cosmovisión, o sea, una visión del mundo, una ideología, como dicen también los soviéticos. Los occidentales muchas veces pensamos que el marxismo es una cuestión económica, política, pero Solzhenitsyn primero y Besançon después, un gran sovietólogo, como se dice, cada uno a su manera nos recuerdan que no se puede comprender nada del comunismo, ni de Lenin, ni de Stalin, ni de Brezhnev, ni de Gorbachev, si se desatiende la doctrina, o el dogma, o la fe, poco importa la palabra, en nombre de la cual una secta marxista se apoderó del poder y emprendió reconstruir el mundo, construir el socialismo. La esencia del régimen soviético es una ideología, pero una ideología en el poder. Es una doctrina sistemática que promete una forma de salvación, lo que la aproxima a una religión, pero que dice que esta salvación la va a realizar no por la fe, que es propio de una religión, sino por la ciencia, o mejor, por la apariencia de una ciencia. Lenin cree que sabe, no sabe que cree, no sabe que el marxismo es una fe, una religión, porque la ideología propone un esquema de evolución del mundo que ha creído descubrir en la naturaleza y en la historia. Se trata, pues, de transformar a una sociedad o de acelerar su transformación según un mecanismo aparentemente científico, un mecanismo que existe en la mente de Lenin, en la mente de Gorbachev, en la mente de Stalin, y que debe ser aplicado, digamos, sobre una pieza, sobre una sociedad determinada. El mundo comunista es esencialmente la adhesión a una ideología y el uso de un lenguaje. Y en este sentido se parece mucho el comunismo a la gnosis, a la herejía gnóstica o los errores gnósticos. Gnosis e ideología tienen en común una especie de visión cuasi religiosa de la existencia, pero que no se quiere basar en la fe, no se quiere basar en el mito o en el dogma, sino que busca sus principios de certeza en lo que llaman la ciencia. El materialismo científico se llama el comunismo, y es lo que le da esta apariencia de positividad, la ilusión de descansar sobre verdades probadas y demostrables. La ideología, pues, es una forma de cosmovisión. Se lee en una publicación de Moscú de 1980. El trabajo ideológico tiene por vocación facilitar la transformación de los conocimientos en una cosmovisión acabada y científica, en una necesidad fundamental de cada individuo de pensar y de actuar como comunista. Por tanto, esta acción ideológica infunde ideas y educa el comportamiento, necesidad de pensar y de actuar como comunista, pensar y actuar. Y por eso Rusia se llenó de universidades y de escuelas, digamos así, de marxismo-leninismo. Cerca de 3.000 escuelas municipales o regionales reservadas a los militantes del partido. Pero lo importante no es el número, sino lo que está detrás de todo esto. Una ley de 1984 dice: el fundamento intangible de la educación comunista de los alumnos consiste en desarrollar en ellos una concepción marxista-leninista del mundo, cosmovisión, pues, marxista-leninista. La reforma define entonces cómo se debe hacer para ir preparando, dice, el muy próximo siglo XXI, que debe ser todo él marxista, todo él con esta cosmovisión comunista. Recordemos lo que dijimos antes sobre el lenguaje metalúrgico de esta forja del hombre nuevo. Por su peso y omnipresencia, la presión ideológica modela ya al hombre nuevo, le imprime, tal como el martillo del herrero, una cosmovisión, un comportamiento deseado, una manera matemática de pensar y de actuar según cánones estrictos en vigor. El hombre soviético, como dice un autor, es como el hombre hechizado, el hombre que ha sido hechizado. La voluntad de los individuos que tratan de efectuar por sí mismos su propia doma, palabra que usan los comunistas, hay que domar a los hombres. Esto no puede obtenerse sin la ayuda del corsé ideológico, sin la ayuda de la cosmovisión rígida del marxismo. Cuanto más duro sea el corsé, más radical resultará la imposibilidad de otro punto de vista, de otra cosmovisión, de otra forma de pensar, y más fácil resultará la acción. El ideal, por supuesto, es conseguir el dominio total del individuo. Y así entonces, esta totalitarización permite planificar la absoluta sumisión de los individuos a las necesidades del poder, controlando todas las formas de la actividad humana, y permite sobre todo tapiar las salidas, tergiversando las ideas, los deseos, las palabras nobles que tienen los hombres en su interior, como patriotismo, nacionalismo, religión, tapiar todo eso y darle un desemboque para otro lado. Así desviar esas tendencias naturales del hombre para que el hombre se instale en este nuevo totalitarismo. Suprimir, por tanto, no solo todo otro sistema de valores, sino, como dice un texto soviético, hay que suprimir toda nostalgia del sistema desaparecido. O sea, ni siquiera añorarlo. Ya no existe más. Hay esto y no hay más que esto. Todo el que se resiste a la ideología es considerado enfermo. Es un enfermo. Es como aquello que decía el polaco, vive abajo del agua y quiere respirar afuera. Es un enfermo. Lo han convencido que hay que vivir abajo del agua. La psiquiatría soviética tiene calificada oficialmente la disidencia, como la llaman, de enfermedad mental. Parte del principio de que la sociedad es sana y considera como enfermo a la gente lo bastante loca como para no encontrar la ideal, como para no encontrar la normal. El anormal es él. Este juicio resulta perfectamente lógico por parte de especialistas en el lavado del cerebro. Los disidentes no son otra cosa que el desecho de la sociedad, defectuosos que han rehusado rendir sus armas, prefiriendo preservar su individualidad. No han llegado a amar la esclavitud. El autor de la primera historia marxista de la literatura soviética formula de modo elocuente estos criterios de salud y de enfermedad que rigen el nuevo mundo en construcción. Es indispensable, exige el crítico, aprender a amar nuestras cadenas hasta que nos parezcan los tiernos brazos de una madre. Pasemos al tercer punto, ya entrando ahora a los medios para lograr este hombre nuevo, este hombre con una nueva cosmovisión, la educación de la niñez y de la juventud. Dice el diario Izvestia, en nuestro sistema de planificación científica, el problema de la formación planificada del hombre nuevo ocupa un lugar preferente. El Comisariado del Pueblo para la Instrucción ha creado a tal efecto una comisión especial para organizar, según un plan único, sus esfuerzos encaminados a estudiar al hombre en formación y canalizar esos estudios con el fin de unificarlos y ponerlos en práctica al servicio de la cultura socialista. Podríamos decir que el trabajo, digamos así, de creación del hombre nuevo comienza ya cuando uno nace, cuando el chiquito soviético nace. Dice Sájarov, de disidente, una de las más inhumanas modalidades de persecución religiosa, dice, es la que consiste en privar a los padres de sus hijos con el fin de proteger a estos últimos de una perniciosa formación. Hubo un intento, y de hecho se hizo, que de los padres religiosos se los sacaba a los chiquitos ya, porque los iban a educar locos. Se los saca de los locos. Son dos locos, hay que sacarlo para que sean cuerdos, para que se integren en la nueva cosmovisión. Y así en 1918, en un congreso de soviético de trabajadores, se dijo: tenemos que hacer de la generación joven una generación de comunistas. Tenemos que arrancarlos a la indeseable influencia de la familia. Tenemos que tomarlos bajo nuestro control y nacionalizarlos, para decirlo claramente. Desde los primeros días de su vida estarán bajo la influencia bienhechora de nuestros jardines de infancia y nuestras escuelas comunistas. Adquirirán los primeros rudimentos del comunismo y crecerán como verdaderos comunistas. Y entonces se empezó a aplicar desde la primera infancia los métodos, la teoría de Pavlov, la teoría de los estímulos. Al final de los años 20, el doctor Salkin, soviético, comprobó que se habían abierto en la URSS perspectivas pedagógicas radicalmente nuevas y extremadamente ricas, dice, desde la edad de la cuna, que la práctica occidental ignora. Y prosigue: la edad preescolar ha suministrado a la psicología soviética un material no menos rico y alentador en cuanto a posibilidades de transformación. Ha nacido un nuevo tipo preescolar y crece conforme a nuestros presupuestos pedagógicos. Y Lunacharsky, otro pedagogo soviético, dice: sabemos que el desarrollo del cuerpo del niño, incluido su sistema cerebral y nervioso, es objeto de nuestro trabajo soviético. El hombre es una máquina cuyo funcionamiento provoca lo que denominamos fenómenos psíquicos corrientes. El hombre es un pedazo de materia organizada que piensa, siente, ve y actúa. Tanto entonces se aplica, este niñito recién salido del seno de su madre, se aplica ya la enseñanza del hombre nuevo. Cosa difícil para el soviético, porque tiene que ir contra muchas cosas, entre otras contra el hombre natural, ¿no es cierto?, el orden natural, pero también contra la familia, contra las tradiciones, no es fácil. Y ellos se plantearon: ¿cómo hacemos esto? 1969, un programa de educación preescolar en las guarderías propone conceder una atención especial a la formación desde la edad más temprana de sentimientos morales tan importantes como el amor a la patria, al pueblo soviético y a Vladimir Lenin, fundador del Estado soviético, así como el establecimiento de relaciones impregnadas de respeto hacia los trabajadores de las diversas nacionalidades. Y así se prosiguieron investigaciones psicofisiológicas y pedagógicas intensivas sobre los niños, que demostraron a los autores soviéticos la gran capacidad cognoscitiva que tienen los chiquitos en los dos primeros años de la vida, así como el papel de los reflejos orientados. O sea, hay que orientar los reflejos desde los dos primeros años de la vida para ir creando desde entonces al homo soviéticos. La gran tendencia no es ya la de la transformación del medio considerado como impulsor de la del hombre, sino el aprendizaje, o como escribe un pedagogo soviético con humor, lo que nuestros enemigos denominan la doma de los niños. Aceptemos su palabra, domemos a nuestros niños. Los enemigos acusaban justamente a los pedagogos soviéticos de domar a los niños, de emplear con ellos métodos de presión hipnótica y terrorista. Y era una definición exacta de la técnica adoptada por la pedagogía soviética. Un estribillo enseñado a los chiquitos desde la guardería soviética, cuando apenas saben hablar, es una excelente ilustración de las posibilidades ilimitadas que se ofrece a la pedagogía. Durante 20 años, las pequeñas niñitas soviéticas cantaron este canto poco inspirado, pero al menos así cantaban: soy una niña, canto y bailo, no conozco a Stalin, pero le amo. En los años siguientes, como cayó Stalin, y hay que ir adaptando también la formación del homo soviético a las novedades, se cantaba: soy una niña, canto y bailo, no conozco a Lenin, pero le amo. Lenin era salvado, Stalin era el malo. Ahora, lo importante era expresar su amor por la divinidad desconocida. El nombre de esa divinidad importaba poco. Por tanto, la señal Lenin de estos ratoncitos, digamos así, de estos reflejos orientados, se enciende en el cerebro del niñito soviético inmediatamente después de su nacimiento. Apenas abre sus ojitos, ve el retrato del guía, y el nombre del guía está entre los primeros sonidos que oye. El vocablo Lenin es el primero que aprende después de mamá. Es también la primera palabra que le enseñan a leer. El niño que comienza, pues, su vida de futuro ciudadano de la Unión Soviética en una guardería del Estado, se educa en esta forma. Y piensen ustedes que las madres soviéticas no están con sus hijos muchas veces, obligadas a trabajar tiempo completo para proporcionar una vida digna a su familia, pasan y esto es un cálculo que lo acabo de leer hace 10 días, actual, pasan menos de 30 minutos semanales con sus hijos. Lo cual está provocando el aumento de la delincuencia juvenil, dijo un sociólogo soviético que le preocupa desde ese punto de vista. Pero los padres soviéticos son aún menos dichosos, pasan con sus hijos 6 minutos semanales, unas 5 horas al año, revelan encuestas hechas actualmente en la Unión Soviética. Así que, como digo, el niño que comienza en una guardería del Estado su vida, tiene que aprender sobre todo, tiene un lavadito de cerebro que le hacen y de la cual debe derivar la convicción, primero, de que Dios no existe, eso se lo mete constantemente, y segundo, que una persona buena es por fuerza atea y comunista. Este tipo de educación continuará hasta el fin de los estudios, hasta la universidad, haciéndose cada vez más compleja y sofisticada y con apariencia científica, con cursos obligatorios de ateísmo científico ahora a nivel de estudios superiores. Pero desde la primera lenguaje monosilábico del chiquito, digamos, hasta la universidad, hay una continuidad en la formación del hombre soviético. Ahora, cuando los ciudadanos son ya grandes y el comunismo lo agarra ya grande y no lo puede otra vez meterlo en una incubadora, ¿qué hace? Entonces procede a un proceso de infantilización. Y en esto es terrible, ¿no es cierto? O sea, todos los chicos, todos los hombres van a ir a las clases. En los primeros años de la revolución se hizo así. Todos fueron a aprender el hombre soviético. Dostoyevsky lo dijo ya, este gran profeta del siglo pasado. Dijo, puso esta frase en boca de los totalitarios que él imaginaba. Les probaremos que son débiles, que no son más que unos detestables niños, pero que la felicidad pueril es la más deliciosa. Y así entonces, desde 1918, Lenin reveló las grandes del programa, estableciendo una distinción muy precisa. Están ellos y nosotros, nosotros somos el partido, tenemos que dirigirlos a ellos, la masa. Somos los padres, ellos son niños, y por tanto debemos convencerlos de que tienen que empezar de nuevo. Hay que refundir este material humano, y esa refundición pasa por la infantilización del individuo. El hombre adulto se debe convertir en un niño, debe ir a las aulas escolares, debe ir al Estado, que es el sustituto de los padres que lo educaron mal, de los familiares que lo educaron mal. Si pasamos ahora a la escuela soviética ya, no a la guardería infantil, lo primerito que hemos visto, a la escuela soviética, vemos cómo, según yo me baso en lo que dicen ellos, ¿no es cierto? No son lo que dicen los diarios, lo que dicen sus psicólogos, pedagogos. El objetivo no es tanto aprender a leer y escribir, cuanto aprender a pensar correctamente por medio del escrito. El iletrado, dice Lenin, resta fuera de la política y por eso es que debe aprender el alfabeto. Sin esto la política es imposible. O sea, para él la formación, la educación, que llamamos nosotros, es para que entre en la política, pero en la política de este hombre nuevo y no otra, simplemente. En 1952, el profesor Mainsky, uno de los pedagogos más activos del periodo staliniano, volvió a adoptar casi sin cambiar una sola palabra la fórmula de 1918. La escuela soviética, dice, comprendida la elemental, educa a los niños en el espíritu de la moral comunista. Pasa un cuarto de siglo y se repite. La tarea central del trabajo educativo es formar la juventud en la moral comunista. Entonces, el colegio debe estar ordenado a esto. Andrópov, el último presidente antes de Gorbachov, dijo, el partido trata de obtener que nuestro hombre no se eduque como el simple depositario de una cantidad de conocimientos, sino ante todo como un ciudadano de la sociedad socialista, un constructor activo del comunismo. Este fue el plan. En el colegio había que hacer esto, formar el hombre soviético. ¿Cómo lo hicieron? Primero, históricamente fue así. Primero, destruyeron el antiguo sistema de instrucción. Se burlaron de los viejos épocas zaristas, de la instrucción vertical, se liquidaba todos los atributos de la antigua escuela, se sacaron los uniformes, los chicos, se sacaron los exámenes, cualquier parecido con la realidad, que es pura coincidencia, yo no me refiero. Se sacaron los deberes en la casa, se sacaron las notas y las sanciones, se sacó el estudio del latín, y se dijo que en adelante la gestión de un colegio estaba en manos del colectivo escolar, del soviete escolar, que comprendía a todos los alumnos, a los profesores y hasta el portero también. Quedó suprimido el título de profesor, porque no hay que profesar nada, y a partir de ese momento no hubo más que Trabko, es decir, trabajadores escolares, TRAPSCO. Los rusos les encanta juntarse a siglas, trabajadores escolares, TRAPSCO. La dirección del establecimiento era asumida por un consejo de la escuela, compuesto de todos los TRAPSCOs, delegados de los alumnos a partir de los 12 años, y representantes de los trabajadores y de la sección política que controlaban prácticamente todo eso. La escuela, afirmaban los teóricos marxistas, ha nacido con el Estado capitalista, y va a desaparecer. No hay más escuela en el Estado soviético. La escuela va a ser una fiesta, lugar de juego, un club va a ser. Lo va a reemplazar el partido va a formar a los chicos en adelante, los soviets de diputados, los sindicatos, las fábricas, las reuniones políticas, eso van a ser la escuela futura. Ahora, esto fue entonces al comienzo, en la euforia del primer comunismo. Pero a fines del año 20 comenzaron a darse cuenta de que se habían equivocado y en los años 30 recuperó otra vez todos los atributos de la escolástica feudal. Se nombró un comisario del pueblo, alto que profesor, comisario de la clase para la instrucción allí, y se nombra encargado de la educación nueva, esta hora férrea ahora, ya después de haber destruido todo lo anterior, nada menos que a uno que había sido responsable de la dirección política del Ejército Rojo, así que no era broma la cosa, un general, digamos, a cargo de ellos. Lo cual significó un giro de 180 grados. Se acabó la autogestión. El director era el amo y señor del centro de enseñanza, igual que el chico que levantara la mano, y se instauró una disciplina firmísima. Se instalaron planes escolares, manuales fijos, todas las escuelas de la Unión Soviética estudiaron a partir de entonces las mismas cosas, en el mismo momento, con idénticos manuales. No existía más que un libro de texto por materia aprobado por el órgano supremo del partido. Esta nueva orientación no significa que los ideales cambien, los objetivos hayan cambiado. Lunacharsky, el anterior ministro, el manga ancha, digamos, y Nubnov, eran ambos viejos bolcheviques que sabían lo que querían. El debate sobre la escuela no afectaba al principio sino a los métodos y la técnica de remodelado del material humano. Antes se necesitó destruir, ahora había que construir. El problema fundamental era hacer coincidir la educación del hombre nuevo y su instrucción. En los años que siguieron al golpe de Estado se imponía la escuela revolucionaria porque permitía romper con el pasado. Ahora, en cambio, la escuela soviética en adelante debe ser considerada como, digamos, una técnica que llegue a impregnar de ideinos, como dicen ellos, o sea, de ideología, todas las materias escolares. Fíjense ustedes lo que escribe un autor soviético. Yo este texto lo he citado muchas veces hablando a profesores católicos, al revés, para que ellos nos enseñen cómo deberíamos hacer alguna de las cosas. Dice así: la fuerza del marxismo es la siguiente. Un profesor marxista, un docente marxista de cualquier disciplina particular, abre perspectivas sobre una concepción global del mundo. La fuerza de nuestros profesores marxistas está en hacernos sentir que esta disciplina particular toma todo su sentido de la concepción global del mundo que Marx ha aportado. Es decir, la cosmovisión. Cada materia debe integrar un conocimiento homogéneo. Las matemáticas, la historia, debe expresar en su campo lo que Marx ha aportado. Y así, el autor del método de instrucción política, a partir de 1920, una materia, como dijimos acá, instrucción cívica, insiste en las posibilidades que contiene, por ejemplo, las matemáticas. Dice, en vez de estar estudiando que 2 y 2 son 4, hagamos así. Por ejemplo, el proletariado de París se alzó en el año tal para conquistar la comuna, y en el año tal la conquistó. Calcúlese cuánto duró la insurrección. Dice el autor del método que entonces, en un caso como este, dice, la aritmética deja de ser un arma para ideología burguesas, y se hace ya algo que lo sirve para lo nuestro. Asimismo, los cuentos, dice, hay que trabajar en hacer los cuentos soviéticos, porque los cuentos de los capitalistas, estos cuentos de animales, ¿no es cierto?, debemos usarlos también nosotros, pero mostrando en esos cuentos del lobo y de la oveja el odio de clases, la lucha de clases entre los explotadores feudales y la caperucita roja, ¿no?, el pueblo explotado. Baba Yaga, que es una de las niñitas, digamos, de los cuentos soviéticos, la dueña de los bosques, era la que le atacaba a la niñita esta, se presenta como un verdadero explotador que oprime a sus servidores, los animales. Y así entonces hay que reelaborar todas las clases para hacerlas entrar en esta cosmovisión, de modo que el chico se vaya formando en todas las materias con esta mentalidad soviética. Sobre todo la historia, por supuesto. Los cursos de historia, dice un educador, tienen un gran papel, ya que llevan a los escolares a una comprensión marxista-leninista de la historia. La historia, pues, permite entender el desarrollo de la sociedad y del marxismo-leninismo. Lo mismo las ciencias naturales. En 1952 se ordena la enseñanza de la anatomía y la fisiología humana deben ser reorganizadas sobre la base de las teorías del gran fisiólogo Pavlov y la enseñanza de los principios del darwinismo deben fundamentarse en la doctrina de Michurin. En 1977 se escribía: las disciplinas biológicas persuaden a quienes las aprenden de la ausencia en la naturaleza de cualquier principio divino y favorecen el nacimiento de sólidas opiniones ateas. La química sirve también porque familiariza a los estudiantes con los principios científicos y el papel de la química en el campo militar, desarrollando una concepción materialista del mundo. Es decir, todas las materias ahí escribiendo cómo van desarrollando y fundando en el chico la visión materialista. La física nuclear, dice, es importante para que el chico no recurra a la hipótesis de la existencia de Dios, estoy leyendo un texto, mediante una reflexión profunda sobre esos fenómenos. La física y las matemáticas no dependen solo de la técnica, sino también de la economía, de la productividad, y sirven para la edificación del comunismo. Por tanto, se ha dicho hace pocos años, no estoy hablando del año 18, hace 4 años, se ha insistido en este tema, diciendo que todo el proceso escolar debe ser vehículo de una concepción del mundo, de una Weltanschauung, de una cosmovisión, tarea que concierne, dice este texto, al proceso de enseñanza de casi todas las materias, tanto las científicas como las humanidades. Y si uno ve el análisis de los manuales escolares, por ejemplo, polacos, que siguen estrictamente lo que mandan los soviéticos, fíjense ustedes, un manual de 1980, de un comunista polaco, dice así: 4 funciones, dice, tienen que llenar los manuales. Primero, la formación de un concepto marxista del mundo, el hombre, la sociedad, la cultura, la economía, etc. Segundo, la ateización de las conciencias. Tercero, la subordinación de la información histórica o actual a los intereses soviéticos. 4, la presentación a todos los niveles del Estado polaco moderno como la patria socialista, único objeto digno, sin la menor duda, de los sentimientos patrióticos auténticos. O sea, el que escribe un libro debe tener en cuenta estos 4 principios y ahora ponerse a escribir. Este es el fin de este manual concreto que yo debo escribir y que me lo debe aprobar el Estado, el Ministerio, digamos, para imponerlo como texto. Como ponemos ahí, la escuela soviética se prolonga en las organizaciones juveniles soviéticas también. Fuera de los colegios, pero en estrecha conexión con el colegio, están las organizaciones juveniles, que son 3. Una, la que se llama los octobristas, octubre, la fiesta, el mes de la revolución, que son los chiquitos más pequeños, los toman desde los, me parece que, 8 a 10 años más o menos, los toman a los chiquitos. Luego vienen los pioneros, que los toman desde los 9 hasta los 15 años. Y finalmente los komsomols, que es la juventud soviética. La Organización Federal de los Pioneros es una organización de chicos que se de 10 a 15, 9 a 15 años, y que tienen las colonias de vacaciones, los campos al aire libre, y tienen por objetivo preparar militantes convencidos que luchen por la causa del Partido Comunista. Esto es textualmente el fin de los pioneros. Vehicula, por tanto, una ideología atea y socialista. Los pioneros tienen su héroe y su mártir, tienen su santo protector que se llama Pavel Morozov, un chico de 14 años que en el año 1932 denunció a su padre que había escondido trigo al Estado durante el periodo duro del colectivismo agrícola, y ese chico fue y lo denunció. Entonces, los granjeros, enojados con la colectivización, mataron al chico. Entonces, hoy tiene estatuas en toda Rusia, es celebrado hoy en el Código de los Jóvenes Pioneros, se les inculca, digamos así, lealtad a la patria, al partido, al comunismo. Un pionero, dice un texto, toma por modelos a los héroes del combate y del trabajo. Un pionero honra el recuerdo de los combatientes caídos en el campo del honor y se prepara a convertirse en un defensor de la patria socialista. Y el tercer grado es el komsomol, la juventud comunista. la juventud comunista, es necesario meterse en el Komsomol. Si un muchacho desde los 15 a los 18 años no se mete en el Komsomol, se le cierran todas las puertas. Si quiere ser como todos, digamos, tiene que meterse ahí, ¿eh? Y para tener buenas notas también tiene que ser Komsomol, y para acceder a la universidad. Y es la época en que ya los muchachos empiezan a mentir. Sí, soy Komsomol, pero a lo mejor se reserva. Se reserva, como veremos en la próxima conferencia, su fe cristiana, pero porque ya es mayor el chico, ¿no es cierto?, y ya puede tomar sus decisiones. De todos modos, lo que le exigen es que no deje traslucir nada de su propia fe, ¿eh? Pero imagínense qué traumatizante es a esta edad tener que ya vivir, en el mejor de los casos, ¿no?, en el caso de que no acepte toda esta formación, en esta situación. Las organizaciones estas soviéticas llegaron a ir preparando entonces una visión castrense de la vida. Los soviéticos, que hablan contra los ejércitos pero en el extranjero, exaltan grandemente el ejército, y los chicos ya desde muy, muy pequeños se los manda a juegos militares deportivos. Por ejemplo, hay un juego que se llama el aguilucho, y en el cual intervienen los chicos mayores, y otro juego que se llama el rayo, en el que intervienen los menores. El aguilucho movilizó en el año 1984 a 13 millones de chicos, de muchachos, que participaron de pruebas que iban del tiro al lanzamiento de granadas, pasando por el franqueo de obstáculos, la travesía de una zona contaminada por una explosión atómica, con ropas protectores especiales y las marchas militares. Así entonces, hay en la época del colegio se los militariza también a los chicos, se los lleva a ejercicios militares. Uno ve en Rusia, por donde vaya, estudiantes en uniforme oscuro de marinos que, por ejemplo, juegan a capturar a sus adversarios, ¿eh? Y es un juego, pero que los llevan contra un muro y luego los fusilan, y las víctimas se dejan caer muriendo con mucho realismo. Le van enseñando a los chicos que hay que matar al enemigo en última instancia. La preparación militar, pues, desde la más joven edad, tiene por objetivo preparar a los futuros soldados que servirán en el ejército, pero también, y eso es, no es menos importante, desarrollar en los alumnos desde los 6 años de edad las virtudes del soldado y saber cuál es el enemigo designado por el enseñante, aprender bien quién es el enemigo. Y por eso en Rusia son frecuentísimas todas las películas de guerra. Constantemente en la televisión, por ejemplo, no hay más que películas de la Segunda Guerra Mundial, luchas de aviones alemanes y rusos, por supuesto siempre ganan los rusos. Desde su más tierna edad, los jóvenes son adoctrinados a pagar su tributo a los sacrificios hechos durante la guerra, que llaman ahora patriótica. Chicos de 11 y 12 años haciendo guardia de honor ante los monumentos de guerra. Chicos con el pañuelito rojo de los pioneros, camisa blanca, pantalón y pollera azules de las chicas, montando guardia como soldados en las cuatro esquinas de los monumentos a los héroes soviéticos. Pues bien, a fuerza pues de propaganda por radio, cine y televisión, los rusos, yo pienso que han de sentirse con una mentalidad imperial. Con una mentalidad imperial, porque han de ver eso en la televisión constantemente, digamos, las victorias soviéticas, los triunfos soviéticos en las distintas partes. Podríamos decir que en el Imperio Soviético nunca se pone el sol, como se decía en la época de Felipe II. Asimismo, y con esto voy terminando esta primera parte, hay también una participación de la juventud en las grandes empresas. Siberia, sobre todo. No que lo mandan a Siberia, sino que voluntariamente se invita a los jóvenes a grandes obras. Cada generación hace una gran obra en Siberia, una obra inmensa. Si Siberia no existiera, el partido tendría que inventarla, dice un joven economista moscovita. A cada generación corresponde un gran astillero siberiano. La generación del 30 hizo el Bratsk, la generación última ha hecho la línea Baikal-Amur, una vía férrea de 3.200 kilómetros de tierra baldía, desde el lago Baikal hasta el Pacífico prácticamente. Pues bien, estas obras son hechas también convocando a la juventud. Por supuesto que al principio era voluntario, cada vez se hace menos voluntario, pero allí van, y eso los hace sentir también orgullosos de estar edificando la patria soviética. Como decía Lenin, el comunismo es el poder de los soviets más la electrificación de todo el país. Y sus apóstoles han tomado a tal punto al pie de la letra esta frase que no han dejado de levantar con celo lo que un poeta soviético llama los templos del kilowatt, el templo que ha particularmente inspirado a este poeta es la alta represa de Brask, que sintetiza la Nueva Jerusalén, la vitrina de la Siberia soviética, un enorme complejo hidroeléctrico alimentando un conjunto de industrias nuevas, una ciudad nueva en medio de un bosque. Y así entonces los siberianos, Siberia es como, digamos, el paraíso prometido, no para los que están presos, sino para los que van allí a trabajar libremente. También, con esto termino lo de los jóvenes, se crean arquetipos soviéticos. O sea, el Comité Central ha resuelto en 1982 la necesidad de presentar héroes positivos, héroes, ante la visión de los jóvenes soviéticos. Está este chico que hemos dicho recién, que hemos contado, que desenmascaró a su padre. Pero también hay muchos otros casos, generalmente que traicionan a su marido, que traicionan, por ejemplo, a su marido que ha sido un oficial blanco, un oficial zarista, y lo envía a la muerte, se le hace monumentos, se exaltan a esas mujeres que hace, se hacen obras de literatura sobre eso, se hacen películas. Pero el mito supremo es Lenin, el mito supremo. Lenin está en todas partes, tantos monumentos de Lenin hay que muchos chicos toman el nombre de Lenin como sinónimo de la palabra monumento. Es lo mismo Lenin que monumento, prácticamente. Bien, todo esto lleva, con esto termino el último punto de esta primera conferencia, a rehacer la historia. O sea, para formar a este hombre nuevo soviético, hay que rehacer la historia. O sea, hay que escribir la historia mostrando cómo el hombre soviético es el fruto de un largo proceso que viene de la época de Vladimir, no de Vladimir, digamos, de 500 años antes de Cristo. Stalin es, Lenin es, la cosecha, el fin de toda esta gran historia. O sea, ellos tratan de releer la historia a la luz de lo soviético. Todo ha ido preparando el mundo soviético y por tanto hay que escribir la historia de nuevo. Hay que eliminar todos los elementos históricos que no ayuden a explicar el hombre soviético. Ya lo había dicho Orwell, quien controla el pasado controla el futuro. Pero un soviético lo dijo más claro, la historia es la política vuelta al pasado. O sea, la política no solo mira al futuro, sino que trata de retomar el pasado y de reescribir la historia de nuevo para el servicio del marxismo. Conocer el pasado, pero iluminarlo con la doctrina de Marx, Engels, Lenin y Stalin, decía Gorki. Fue sobre todo Stalin quien era muy entusiasta de esta materia histórica e hizo tratar de remodelar la historia, no ser, dice, como esos burócratas incurables que quieren hacer la historia como está en los archivos. No, hagamos la historia como nosotros pensamos que debe ser. Recreemos la historia para poder valernos de ella y justificar el acceso al hombre soviético. Y por eso han sido descartados archivos, suprimidos a veces, históricos, para poder establecer una nueva versión, hacer, por ejemplo, de un Lenin que no es filósofo, un filósofo, una cosa así. Bien, vamos a descansar un ratito ahora, 10 minutos más o menos, y luego seguiremos la segunda parte.